Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya arrancando el día 20 de enero de 2015. El tan esperado evento de comparecencia del primer mandatario nacional, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante la Asamblea Nacional, se ha pospuesto para el día de mañana. Supongo que eso obedece a las razones obvias que se desprenden de, bueno, lo intenso que fue esa agenda que llevó adelante los últimos 15 días en esta gira internacional que le llevó a más de 5 países y que supuso un gran esfuerzo para, como decimos, tratar de poner en línea de los intereses de nuestro país todos los propósitos de buena voluntad que fue encontrando a su paso en las naciones que visitó. Debe haber sido de verdad un muy extenuante trabajo el que ha llevado adelante, como siempre, el presidente Nicolás Maduro, y que debe haberle obligado a tomarse unas horas más para hacer los anuncios que estamos esperando todas y todos los venezolanos, que deben darse ahí en la Asamblea Nacional cuando le corresponde su salutación anual ante ese organismo. Yo, sin embargo, quiero ir desde acá, modestamente, alertando en un sentido que considero más que obvio. Por mucho que haya una gran expectativa en el país, no debemos sobredimensionarla en función de la situación por la que estamos atravesando, la coyuntura a la que estamos sometidos, de presión por esta guerra económica desatada contra nuestro pueblo por parte de los sectores especuladores del gran capital, sino que debemos esperar más bien una evaluación ponderada de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos visto a lo largo de todo este año pasado y que por supuesto debe ser valioso para nosotros, debe ayudarnos para la reflexión profunda que debemos hacer todas y todos los venezolanos de todos los sectores y todos los estratos en relación al debate político que obviamente producto de toda esta coyuntura ha terminado por salirse de sus carriles en más de una circunstancia o de otra, en más de un frente o del otro, y eso pues nos convoca a todos a la revisión profunda y ponderada, como digo, de todos estos hechos por lo que hemos pasado en los últimos 12 meses. Sin lugar a dudas que el triunfo del gobierno bolivariano sobre el fascismo, sobre el terrorismo desatado contra nuestro país desde febrero del año pasado y hasta agosto, tiene que ser un elemento importantísimo en esa rendición de cuenta ahí, en esa evaluación que va a hacer el presidente de toda la gestión. Y yo insisto, todas las venezolanas y todos los venezolanos debemos tener en esos elementos un punto importantísimo de partida para evaluar lo que nos está pasando en este momento. El empeño que tenía la derecha desde antes incluso de febrero del año pasado era perfectamente claro, evidente. Es la repetición casi al calco, como hemos dicho, de un esquema que se ha formulado a lo largo de la historia cada vez que Estados Unidos ha querido derribar un gobierno, sobre todo en Latinoamérica y en particular en el Chile de la Unidad Popular en 1973. De eso vamos a hablar ahorita. Y lo que siguió después de todos esos eventos también debe ser aspecto importante de ese informe que va a presentar ahí el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea. El cómo se ha enfrentado la felonía de los grandes capitales tratando de asfixiar al pueblo venezolano para que haya una ruptura del hilo constitucional que no han logrado precisamente por la acción contundente del gobierno bolivariano, de los cuerpos de seguridad del Estado y de las políticas que ha instruido el presidente de la República para contener esa felonía. Es por lo que hoy contamos todavía con la democracia, contamos con la paz que nos ha traído el proceso revolucionario a todas y todos los venezolanos y contamos con la perspectiva clara y segura de que nos avizora un porvenir de bienestar en el cual habremos superado todas estas situaciones de dificultad precisamente por el sofoco, por la fatiga en la que ya están cayendo esos sectores que están pidiendo cacao por todas partes. Ayer escuchábamos al presidente de Fedecámara una vez más en otra de sus insensatas declaraciones ahí en el programa de Vladimir Villegas. Y bueno, él lo que hizo fue reincidir, como todo delincuente, reincidir sobre lo mismo que ha venido planteando en cuanto a que el pueblo no debe respaldar al presidente porque el presidente no cambia el modelo. Ese es el planteamiento que están haciendo desde Fede Cámara, que están haciendo los partidos de oposición y que no tiene asidero en la realidad. Es decir, no hay en modo alguno ningún cambio de modelo que pudiera eventualmente asegurar que vamos a estar en mejores condiciones que las que estamos con el planteamiento de soberanía de nuestra economía, de independencia, de impulso del parque industrial nacional que se ha tenido que impulsar desde siempre, desde hace más de un siglo en nuestro país y nunca se hizo, y que desde la llegada del comandante Chávez pues se ha promovido. En eso está empeñado el presidente Nicolás Maduro, formó parte importante de la agenda internacional que llevó a cabo y por supuesto, aun cuando algunos quieran invisibilizar los avances en ese sentido, ahí está, es claro, es evidente que se está construyendo, se está creando sobre todo una nueva cultura que debemos tener las venezolanas y venezolanos respecto del fenómeno de la producción y sustituir la idea de que lo único que pudiera ser confortable la vida sería la importación para crear una nueva cultura que valore y priorice el esfuerzo por la producción nacional. En eso, la revolución bolivariana ha tenido un activo, un eje central medular de su propuesta. No es ninguna propuesta de la derecha el de la búsqueda de incentivar la producción nacional. Eso es completamente falso, es una bandera falsa la que está enarbolando la oposición con ese tema. Ustedes saben que yo no soy ningún afecto a los economistas. En lo personal, muchos de ellos son grandes amigos míos. Pero en términos técnicos, no comulgo en modo alguno con una gente que está encerrada en el tecnicismo y que no sale de él para encontrarse con la realidad del país cara a cara, sino que la examina a través de la óptica, de la lupa del tecnicismo economicista. Y creo que en ese sentido estamos reñidos. Nosotros somos exactamente todo lo contrario. La crisis que vivió precisamente el país con el gobierno de Pérez II fue producto de haberle entregado la gestión pública a un economista que solamente veía a través del microscopio del economicismo la realidad del país y por supuesto se desconectó de la sociedad por completo y se produjo el estallido social que se produjo en febrero del 89, como todos sabemos. Sin embargo, yo quiero mencionar acá, en razón de lo que vengo comentando, una declaración que da el día de ayer el economista Marcos Villegas al Correo del Orinoco, donde entre muchas cosas que yo no comparto, extraigo aquí unas ideas concretas que me sirven para entrar en materia en lo que quiero hablar con ustedes hoy. Marcos Villegas recomendó a los inversionistas de bonos venezolanos que no los vendan, que los mantengan porque Venezuela tiene capacidad para salir de esta situación. La República no ha hecho default, lo haría si no paga, pero hasta ahora ha pagado, apuntó. Fíjense ustedes, ¿no? Es lo que hemos venido diciendo todos estos días, no hay ninguna crisis económica porque una crisis comprende una serie de fenómenos, de circunstancias y de procesos que se desatarían, que en Venezuela no se han desatado. Él está aquí acotando uno que yo no había mencionado, que es que no se ha entrado en impago de las deudas y de los compromisos que tenemos nosotros, tanto nacionales como internacionales. Sigue diciendo Marcos Villegas en la declaración esta que da a Correo del Orinoco el día de ayer. La República pagó la semana pasada un compromiso de intereses por 70 millones de dólares del bono 2034. En febrero tiene otro y en marzo vencen títulos por alrededor de 1,000 millones de euros. Y estoy seguro, dice él, que se va a pagar. Este año, sigue diciendo, debe erogar amortización de deuda externa e intereses por 10,000 millones de dólares, según estimó el analista económico. Para cumplir con esos compromisos y otros, si los precios del crudo se mantienen hasta el año 2016, el gobierno, oigan bien este aspecto que dice acá él, el punto este, el gobierno debe realizar un conjunto de rectificaciones para no llegar a un episodio tan nefasto como el no pago de la deuda, porque nos aislaría de los mercados internacionales. Bueno, fíjense, él está diciendo acá, entre verdades y medias verdades, algo que hemos sostenido nosotros. Venezuela no está en situación de crisis económica, está en una crisis de desabastecimiento producto del acaparamiento. Se han dedicado ya no ni siquiera a vender a precios exorbitantes las mercancías como iniciaron hace un año exactamente luego de que el presidente decretara el dacazo es el único fenómeno en la historia política, en la historia de los gobiernos del mundo entero, donde supuestamente el culpable, según lo colocan los sectores empresariales y de la derecha, así como un sector antichavista del país, el culpable de esta situación, de esta coyuntura de angustia por la que está atravesando el pueblo en la búsqueda de los alimentos y artículos de primera necesidad, sería el que luchó para que el pueblo no sea asaltado, para que el pueblo tenga los precios justos que tiene que tener las mercancías, sería el culpable de la crisis. Y los empresarios no, que son los que quieren colocar la mercancía a precios exorbitantes. Y que además son los que ya ni siquiera le están poniendo los precios exorbitantes a 17.000% elevados sin ninguna justificación, sino que además la están escondiendo a diestra y siniestra. Hemos visto cómo 14 empleados de la empresa distribuidora Herrera, compañía anónima, se han colocado del lado de los explotadores que los explotan a ellos y que roban al país, creyendo que esa es la actuación correcta que tienen que tener en defensa de su trabajo. Y no saben que no es en modo alguno su trabajo lo que nos interesa a nosotros. A los venezolanos no nos interesa en lo más mínimo su trabajo. Nos interesa que ellos han debido actuar en defensa del pueblo venezolano, como venezolanos que son, como gente que tienen familia, que tienen madres, esposas, hijos, y que deben haber peleado desde dentro de esa empresa para que se diera más bien este proceso mucho más rápido de incautación de toda esa mercancía que estaba acaparada ahí de manera criminal. Y entonces aparecen con un letrerito ahí y salen enfrentándose al vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza, con lo cual se desató una campaña irresponsable y criminal, por supuesto, por parte de la derecha desde Miami y sus portales allá en Miami, en la que colocan todo el procedimiento como que si fue un show mediático montado ahí en esos galpones. Lo cierto es que la operación se ha seguido dando de ir detectando todos estos alijos de mercancía que se ha ido acaparando, y se ha visto que ya no hay ningún interés en el sector empresarial en colocar mercancía a la venta. No tienen el más mínimo interés en el pueblo. Ya están solamente escondiendo, porque hay más mercancía allá adentro que la que puede necesitarse durante muchísimos meses, y sin embargo no hay nadie en el sector empresarial con un mínimo de corazón, con un mínimo de alma, con un mínimo de compasión por el pueblo que está sufriendo. Y por el contrario, como digo, esos 14 empleados salen a decir que ellos niegan que haya habido acaparamiento, etcétera. Son unos verdaderos criminales, cómplices de la criminalidad de sus explotadores, esos trabajadores de la empresa Herrera, a los que yo no les daría ningún tipo de beneficio. Yo los dejaría en la calle por estar ahí de cómplice, porque las leyes castigan eso. Las leyes castigan la complicidad. Usted no puede aducir que usted no conocía lo que estaba sucediendo para evadir la ley. Eso está establecido en las leyes a nivel del mundo entero, en el derecho civil, en el mundo entero está establecido que la ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento. Pero mucho menos se puede decir cuando tú estás viendo un país que está sudando, padeciendo, llorando amargamente en colas larguísimas de hasta de 24 horas ahí de pie para comprar un mendrugo de pan, y entonces estás viendo tú a tus espaldas allá adentro guardada en aire acondicionado toda la mercancía y tú no digas nada porque tú estás defendiendo tu trabajo. Entonces vamos a ser sensatos, vamos a ser serios. En relación a entonces lo que dice finalmente este economista aquí en el Correo del Orinoco, Marcos Villegas, yo quiero acotar lo siguiente. Fíjense que él habla de la rectificación que debe hacer el gobierno para no llegar a un episodio tan nefasto como el no pago de la deuda. Desde el punto de vista estrictamente de la definición del término, rectificación es la corrección de un error o defecto. Entonces, ustedes siempre han oído, cuando habla la gente de Fedecámara, la gente de los economistas estos, o cuando habla la gente de la derecha, etcétera, que ellos hablan de rectificación de las medidas económicas. Es porque ellos tratan que, de alguna manera, sea obligado el presidente a que dé pasos que confirmen, según su óptica de estos tipos, que el presidente está cometiendo errores, que está equivocado, para con ello después entonces profundizar su guerra, que no llega hasta aquí. Si alguien cree que esta guerra pudiera llegar hasta acá, si el presidente modifica de alguna manera alguna de las líneas trazadas en el plan de la patria, está completamente equivocado. Porque el propósito de esta gente es que si el presidente llegara a rectificar, es decir, a reconocer que hay medidas erróneas que hay que echar para atrás, bueno, lo que inmediatamente viene es una campaña mucho más cruda, más ruda, donde lo que se va a decir es ven que este tipo es un autobusero que no tiene ninguna preparación, es un ignorante. Entonces, después de esa campaña, lo que viene es estos sujetos pidiendo la renuncia del presidente constitucional de la República. Es decir, es un plan muy bien urdido. Ellos lo que quieren es que el presidente haga alguna jugada para, como en el béisbol, la jugada que llaman robarse la base o hacer chicha cuando te estás robando la base, que es esquivar al lanzador, es perfectamente lícita, pero si te agarran, estás fuera, estás completamente fuera y te hacen out, por eso se llama out, es fuera. Eso es lo que están aplicando como lógica estos sujetos en este momento, en esta coyuntura, tratando de orillar al presidente de la República para ponerlo como incompetente porque en un momento determinado reconozca que las medidas que tomó eran erróneas y entonces quiere decir que él no sabe gobernar. Ese es el propósito. Que las medidas deben ser estáticas, no es eso lo que estoy diciendo. Y usted debe tener un escuálido al lado que ya le debe estar diciendo, vea el ignorante ese lo que está diciendo, que las medidas no se deben corregir, no se deben modificar. No, lo que debe haber es medidas nuevas, medidas de avance. En la medida en que avanza la derecha, avanza la felonía, avanza el fascismo, hay que crear nuevos instrumentos y eso es otra cosa. Es una cosa muy distinta que el Estado, el gobierno, la revolución tengan una capacidad de respuesta frente a las agresiones, y esa es la que ha demostrado durante todo este año el presidente Nicolás Maduro. Ellos no se han dado cuenta, pues ellos creen que ya va a caer, pero ¿cuántas veces no le dijeron a ustedes en los últimos 15 años que ya iba a caer la revolución y no cayó nada? Vamos a ser serios. ¿Cuántas veces le dijeron a usted infinidad de cosas que iban a pasar y que jamás pasaron? No fue cierto, y me corrigen por favor, que le dijeron desde el primer día del gobierno del comandante Chávez al país, de manera soterrada, por distintas vías. En aquel momento no existía Twitter, pero existía otras formas en que la gente se comunicaba por ahí debajo de cuerda. Y no fue desde el primer momento que le empezaron a decir que lo que venía era una tragedia, una catástrofe, porque si usted tenía dos apartamentos, tenía uno aquí, tenía otro en la playa, le iban a quitar de la playa. Y después le dijeron que si tenía un apartamento con dos habitaciones y tenía una ahí desocupada, le iban a quitar una para meter ahí una gente del barrio o unos cubanos. ¿Cuántas veces no le dijeron eso? ¿Cuántas veces no le dijeron que le iban a quitar el hilo dental a las mujeres, que le iban a prohibir la minifalda? Hasta ese extremo se llegó, pasando por que le iban a quitar los niños, que lo dijeron 10 millones de veces por todas partes y de todas las maneras, y salieron a gritar por la calle desesperados. No fue solo la pelea contra la octava estrella, vamos a recordar bien claro, aquí pelearon, pero así como gata pata para arriba, con temas insólitos, porque estaban ya al borde del llegadero de una cosa espantosa, infernal que se les venía encima. Eso se lo dijeron reiteradas veces, permanentemente al país. ¿Y qué de eso pasó? ¿Qué de eso sucedió en realidad? Bueno, nada de eso pasó jamás, porque esa gente habla pura paja. Esa gente no sabe ni siquiera, porque no tienen ni dos dedos de frente para el análisis serio, mesurado, ponderado de la política, no sabe lo que está diciendo. Y además porque está cargada de un odio profundo, porque nunca han ganado las elecciones, se anotaron a un equipo perdedor permanentemente, tienen una frustración muy honda en el alma, entonces no oyen ni quieren saber la realidad. Uno hace un esfuerzo por tratar de analizar, de colocar recursos didácticos, ejemplos gráficos, estadísticas, y siempre sabe que esa gente no le va a entender a uno, porque ellos no quieren oír argumentaciones, ellos no quieren oír un planteamiento que los coloque con los pies en la tierra, en la realidad, porque ellos lo que quieren es simplemente ganar algún día, que haya un triunfo, y entonces todo lo demás les suena a imbecilidad, a ridiculez, a no sé cuánto. Por eso es que no van a copiar jamás nada de lo que se diga respecto de la gira, de los grandes logros, de las grandes oportunidades que se nos abren ahí, con ese que es un trabajo, que es una obligación del primer mandatario, que debiera ser más bien recriminado si no lo hiciera. Eso sería lo correcto en un país. Si el presidente no sale y se encierra en Miraflores y se queda acá desperdiciando las oportunidades que hay con el crecimiento de China y con el avance que están teniendo otras grandes potencias como Rusia, etcétera, bueno, sería un irresponsable verdaderamente. Pero el presidente salió porque es su atribución y es su obligación. Entonces, cuando vayamos a evaluar mañana el discurso del presidente, no es a estar jugando a ver qué de lo que dijo Capriles la pegó, qué no, qué. Eso es primero porque son unos idiotas de carretera, esos tipos que jamás han trabajado, son unos burguesitos, y además porque ellos son emisarios, son instrumentos para tratar de acabar con una revolución, no con base en los argumentos, ni con base en el respeto a la democracia, sino con base en el poder que pueden alcanzar a través de las fórmulas terroristas para fracturar a la sociedad venezolana. Eso es lo que está planteado. Si nosotros vamos a examinar el discurso entonces del presidente ante la Asamblea Nacional, debemos hacerlo con la mente abierta, independientemente de la posición política que tengamos, para examinar entonces y evaluar con verdadero buen juicio lo que él vaya a explicar y las medidas que anuncie y las propuestas que vaya a hacer al país, no solo como producto de esta gira tan importante que ha llevado a cabo, sino también con todo lo logrado en el año, que como hemos dicho acá, ha sido muy importante para nuestro país, ha asegurado que hoy estemos en paz, que no estemos en una guerra civil como quería la gente de la derecha, como era el propósito de los grandes capitales cuando iniciaron esta guerra económica y cómo estamos nosotros saliendo de ella. Entonces vamos a estar pendientes de esa comparecencia del presidente mañana en la Asamblea, pero mientras tanto vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora. De regreso quiero hablar otra vez de la Iglesia. Ahí hubo una declaración importante en rueda de prensa el día de ayer de nuestro amigo el diputado William Ojeda que queremos compartir con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en su espacio Sin Tapujos. Yo siempre a esta hora les recuerdo lo de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, para que ustedes hagan uso de ese poderoso instrumento para encontrarse con nosotros, compartir, y nosotros lo agradecemos siempre. También les recordamos siempre nuestra aplicación Soy Aranguibel para sus celulares, sean iPhone o sean Android. Ustedes tienen gratuitamente esa aplicación, pero tienen todavía mucho más gratis la página nuestra en internet. Ahí van a encontrar una cantidad de artículos que colocamos el día de ayer en soyaranguibel.com, que les recomendamos pues que ustedes se den una paseadita por ahí, le echen una ojeada. En principio se van a encontrar con nuestro artículo que apareció el día de ayer precisamente en el Correo del Orinoco, en nuestra página de todos los lunes en el Correo del Orinoco, que tiene por título Libertad, logro social o estrategia imperial. Ahí nosotros hacemos una reflexión sobre el manejo que ha hecho la gran corporación mediática, los medios de comunicación privados en el mundo entero, con este asunto de los atentados terroristas en París. Ahí mencionamos quienes han hablado profusamente de eso desde el punto de vista de la historia del islamismo y de cuáles son sus nexos, sus lazos, sus evoluciones a través del tiempo, qué es lo que hay detrás de todo ello en realidad, cómo se ha comportado el financiamiento de los Estados Unidos, que son artículos, por ejemplo, como los de Luis Bilbao, que yo recomiendo que ustedes busquen ahí también en internet, o Thierry Messán de la Red Voltaire. En la Red Voltaire, que se escribe Voltaire, la redvoltaire.net, ustedes van a encontrar ahí unas reflexiones interesantes sobre, como decimos, esos temas no claros, o sea, hay mucha confusión con todo ello, y que pareciera apuntar, como dice recientemente el senador Paul Craig Roberts del Congreso norteamericano, que pudiera ser una vez más operaciones de bandera falsa llevadas a cabo por el FBI y por la CIA. Eso lo dice él en su portal esta misma semana y han sido muy polémicas sus declaraciones. Pero yo me refiero en mi artículo que les estoy comentando, publicado ayer en el Correo del Orinoco, Libertad, logro social o estrategia imperial, al aspecto comunicacional y el por qué antes que irse a tratar el tema del terrorismo se va todo el medio de comunicación de la derecha a hablar de la lucha por la libertad. La libertad no es lo que está en juego con esos atentados terroristas. Ahí lo que hay es una expresión de intolerancia de un grupo, una secta o de una religión, eventualmente, por una agresión de la que se crea objeto, con un semanario que se dice humorístico y que ha tenido una constante línea de insulto a Mahoma. Entonces, bueno, eso es una cosa distinta a que haya que luchar por la libertad en el mundo entero con todos los presidentes abrazados. Nosotros reflexionamos sobre eso y les decimos, mira, ahí hay ese aporte nuestro a ese debate que creemos que debe ser revisado por todas y todos ustedes. Pero también está el artículo de Luis Brito García, donde él comenta el mismo hecho también desde el ángulo de lo extraño que son todas las relaciones que se han venido dando ahí para tratar de establecer una matriz en la opinión pública internacional. El artículo se llama simplemente Charlie Hebdo y yo les digo también que es importantísimo leerlo ahí. Y hay ya sobre el caso de la realidad nuestra, en nuestro país, que no deja de tener relación con lo anterior, aunque les parezca a ustedes forzado, no lo es. lo que nos está pasando es producto de una guerra desatada por el Imperio Norteamericano como la está desatando en el resto del mundo. Entonces, sí hay una relación entre una cosa y la otra. Pero en este caso, nosotros estamos colocando acá una nota que fue publicada originalmente en el portal de Colarevo, que es colarevo.com. Y lleva por título Venezuela, guerra económica, novelas que no son ficción. Ahí hay un impactante video en el que se ve la similitud tan estrecha que nosotros comentábamos el día de ayer, por cierto, con el extracto que leímos acá de la novela La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Ellos también toman ahí un extracto de esa novela y lo colocan en la nota que acompaña el video del que les estoy hablando. En ese video ahí se recopilan tomas de la época allá en 1973 en Chile y se comparan con las que están dándose en este momento en Venezuela, con la situación de las colas, el desabastecimiento, los empresarios hablando de cómo es el fenómeno, cómo se escudan ellos, argumentando como está argumentando, por ejemplo, la gente de la distribuidora esta criminal Herrera Compañía Anónima, que tenía acaparado todos los alimentos ahí en nombre de Leopoldo López. Entonces, yo les recomiendo que lean también ese artículo ahí en nuestro portal soyaranguivel.com. Está completamente a la orden. En relación a lo de la Conferencia Episcopal Venezolana, yo les decía que quería incorporar a lo que comentaba yo el día de ayer algo que ha dicho en su rueda de prensa de los lunes el diputado William Ojeda. Pero primero, como introducción, quiero rescatar esta declaración que da ayer el secretario general de la Conferencia Episcopal de Venezuela, que ha estado muy activo todos estos días, Víctor Hugo Basabe. En nombre de la Secretaría de la Conferencia Episcopal de Venezuela, dijo el día de ayer que los obispos están llamando a una profunda rectificación. Oigan bien el término, que es el mismo que estaba utilizando Fede Cámara, el economista del que yo acabo de hablar ahorita, y que en general viene utilizando esta gente de la oposición. Ve cómo todo tiene una... va agarrando cuerpo. Cuando uno lo va viendo con detalle y lo va poniendo en orden, se va dando cuenta de cómo va apareciendo todo el discurso homogéneo que tiene este plan por detrás. Él dice que la iglesia no tiene ninguna intención de participar en la vida política de este país. Fíjate el desprecio con el que habla del país, pudiendo decir no tiene participar en la vida política de Venezuela o de los venezolanos, o dejarlo hasta ahí, de participar en la vida política, que es lo que ha debido hacer. Cuando se habla con esa estructuración que él le ha dado a la frase, lo que se está es buscando darle un tono despectivo, sobre todo a eso, al país, ¿no? Entonces dice, no tiene ninguna intención de participar en la política de este país. Bueno, él indicó en la entrevista del noticiero Televen que la iglesia ha sido y seremos molestos ante las injusticias, y acotó que el desarrollo de la política económica que ha estado aplicando el Estado ha llevado al país a una situación difícil. Él dice que no se está metiendo en política, el sinvergüenza este, pero vean ustedes, ¿no? Inmediatamente no se contiene y suelta el veneno que está soltando la Conferencia Episcopal, porque para eso está. Sostuvo que en Venezuela se están presentando situaciones de violencia y recalcó que hay una situación que golpea a la mayor parte de la población. Estamos en una situación de escasez que se debe, óiganlo bien, él dice que él no se mete en política, que se debe, ya él ya fue y vio y es juez y dictaminó y él estaba ahí cuando se vio a qué se debe. En buena medida, actitudes que se ha asumido desde el Estado en lo que tiene que ver con el aparato productivo del país. Fíjate este ensapatado de siete suelas, el atrevimiento que tiene, de verdad que yo, honestamente, estas sinvergüenzuras tienen que ser penalizadas de alguna manera. No puede ser que esta gente pueda decir lo que les dé la gana, que atenten contra la dignidad de un pueblo, contra la verdad sobre todo, y que estén en este plan conspirativo abiertamente por los canales de televisión. Eso no puede ser, eso en ninguna parte del mundo es aceptado, ni por las leyes, ni por la lógica, ni por nada. Y entonces este ensapatado del secretario general de la Conferencia Episcopal viene y dice que es que se debe a las actitudes que se han asumido desde el Estado lo que está sucediendo con el aparato productivo. Ajá, entonces, ¿y por qué estaba acaparada toda esa mercancía ahí que tenían esos criminales de Herrera en todos los galpones que tienen en el país, secuestrando los alimentos y los artículos que necesita el pueblo, por los que padece día y noche el pueblo en la calle, y esa gente los tenía ahí escondidos, tranquilazos en sus yates allá en Miami, porque ninguno estaba en Venezuela, están todos en Miami. Los 14 empleados esos que salieron a defenderlos a ellos, que bien presos debieran estar, si es que no están todavía, salen a defenderlos y no se percatan de cómo están siendo de verdad utilizados como carne de cañón. Los dejaron ahí a cuidar esa delincuencia y ellos se fueron para Miami, se fueron en sus avionetas, en sus jets de lujo, allá en sus apartamentos, sus mansiones, con sus jacuzzis a todo volumen. De verdad que es insolente que haya una iglesia que no vea eso, que no vea ese desprecio por el ser humano, que no vea esa criminalidad y que se esté metiendo como este irresponsable, miserable cura, secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal Venezolana, en política como le da la gana, porque él cree que sí, porque ese es un mandato de Dios. Sin embargo, ya alguien se los dijo el diputado William Ojeda, como comentábamos. Él decía ayer en conferencia de prensa lo siguiente: la Conferencia Episcopal Venezolana, de acuerdo con sus últimos documentos, está en desacato en los designios y lineamientos del Vaticano, lo que es sumamente grave. El dirigente William Ojeda explicó que el Papa Francisco dijo, y eso lo escuchó todo el país la semana pasada, que el capitalismo concibe un sistema económico perverso que idolatra al dinero y genera sufrimiento, y propone buscar un sistema que tenga al ser humano como objetivo central, que es lo que está haciendo la revolución aquí en Venezuela. Es decir, el Papa ha dicho que los curas tienen que estar con la revolución, no con el dinero que está ahí representado en los grandes capitales de estas empresas que están acaparando la comida para hambriar a nuestro pueblo. En cambio, la Conferencia Episcopal Venezolana, sigue diciendo William Ojeda, tiene posturas que en nada se alinean con esa preocupación del Papa Francisco en torno a un sistema económico excluyente. Argumentó: observamos, por el contrario, una conferencia episcopal que a trasluz pareciera defender la concepción economicista del sistema económico mundial. Recalcó que, según el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, el problema de Venezuela es la imposición de un modelo de corte socialista marxista, y agregó que, si esto no es un documento opositor, se parece bastante. Y estamos de acuerdo con el camarada William Ojeda. Ojeda hizo un llamado a la conferencia a acatar los mandatos del Papa, nuestra máxima autoridad institucional y espiritual en todo el planeta. Aclaró que no pretende que la organización se incline a favor de un postulado político o de otro, sino que atienda el llamado de coraje que hace el Papa. Llamamos, dice él, a la conferencia episcopal, a la conferencia episcopal a coger mínimo y a atender estos elevados preceptos filosóficos y espirituales a los que convoca el sumo pontífice. Adelantó que este mes se reunirá la subcomisión de cultos del Parlamento para analizar en detalle todos los lineamientos que está dando el Papa Francisco y cómo desde nuestra comisión se harán algunas reflexiones al respecto. Yo invito desde acá, me tomo la libertad de invitar al diputado William Ojeda a que en esa comisión se empiecen a tramitar las averiguaciones de los actos de pedofilia de la Iglesia Católica en Venezuela. Que revisemos eso, que revisemos el carácter conspirativo criminal del padre Palmar allá en el Zulia, un orate que tienen allá desquiciado, diciendo insensateces, barbaridades, y que tiene que ser definitivamente puesto ahí también en la mesa de conversaciones con la Conferencia Episcopal, a ver qué es lo que va a pasar con eso. Que pongamos a la monja esta criminal, la que estuvo implorando al cielo recientemente por la muerte de Jacqueline Faría y de todos los chavistas, que eso sea colocado ahí en la mesa, y que se coloque también las monjitas esas que van con su gorra de capriles para la Plaza Altamira, con toda y su batola, su túnica que cargan ellas, ahí a estar solidarizándose con los manitas blancas, con el terrorismo, con los guarimberos. Que todo eso sea colocado ahí en la mesa y que se hable con seriedad y, como yo lo he dicho, con respeto a Dios. Fíjense que el mismo presidente Correa del Ecuador ayer señaló la naturaleza completamente absurda del proceso que estamos llevando adelante en Venezuela. Es decir, en Venezuela se está dando una guerra en la que el gobierno revolucionario está haciendo todo el esfuerzo por contenerla, y sin embargo hay sectores como ese de la iglesia, de la cúpula eclesiástica, que está empeñada en desconocer la actuación golpista del sector privado, de los partidos políticos que quieren desestabilizar y hacer un estallido social en el país. Y hasta el mismo presidente se alarma de las coincidencias que encuentra tan exactas, como lo hemos dicho, entre lo que sucedió en Chile en 1973 y lo que sucede hoy en Venezuela. Según la nota de la Agencia Venezolana de Noticias, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó que la guerra económica contra Venezuela es similar a la ocurrida durante el proceso presidencial de Salvador Allende en Chile, previo a su derrocamiento. Estuve revisando algunos documentales, dice él, después de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 en Chile. La burguesía derrotada eligió el camino de la guerra económica para tumbar a Allende. Acaparamiento, especulación, etcétera. El parecido es sorprendente con lo que ocurre ahora en Venezuela, según lo dijo el mandatario a través de su cuenta en Twitter, @MashiRafael. En la década del 70 del siglo pasado, Allende se proponía en Chile una reforma agraria, la nacionalización de las empresas básicas, la igualdad social y la autodeterminación como Estado soberano. Y debido a eso, fuerzas extranjeras ideaban planes para evitar la transformación del país suramericano. La derecha local e internacional comenzó una guerra económica que se desarrolló con la ayuda del diario El Mercurio, medio propagandístico descrito por la ITT, International Telephone and Telegraph Corporation, como la única voz francamente anticomunista que queda libre en Chile, al que se le destinaron desde el exterior, de acuerdo con los documentos desclasificados, más de $1.5 millones. Bueno, en esos documentales que yo les dije, tengo uno de ellos colocado ahí en nuestro portal soyaranguibel.com para que ustedes lo busquen y lo vean, ese video que es de apenas unos 11, 12 minutos, ustedes van a encontrar la similitud de las torres eléctricas derribadas allá en aquel Chile de 1973 para generar entonces la situación de caos por la falta de fluido eléctrico con lo que nos está pasando en este momento, exactamente en este momento. Tenemos años en eso, pero en este momento acaba de ser detectado sabotaje en las líneas que atraviesan por Camatagua y Santa Teresa en actos vandálicos, según lo informó el ministro para Energía Eléctrica, Jesse Chacón. Informó que el suministro de energía eléctrica que pasa por las torres de alta tensión número 51, 52 y 53 ubicada en el sector Las Caballerizas en Miranda fue cortada el pasado viernes en una acción planificada para generar la avería. Esta es la línea principal de abastecimiento del sistema TUI, dijo, y de las 5 grandes bombas que abastecen parte de Miranda, Aragua y de la región capital. El ministro también destacó el trabajo realizado por las autoridades para conocer los detalles de lo sucedido. El CICPC, dijo, hizo todo el trabajo desde el viernes hasta ayer. Por eso esperamos para hacer esta declaración y está totalmente demostrado que fue un acto premeditado, vandálico, que buscaba no solamente afectar el sistema eléctrico, sino que además, por la falta de electricidad, afectar el suministro de agua en Miranda, Aragua y Caracas. Gracias al trabajo constante de las cuadrillas de Corpolex se solventó la caída de las operaciones de la red eléctrica. Bueno, ahí tienen ustedes la prueba contundente de qué es lo que está haciendo aquí el imperio norteamericano con los elementos que ha montado, que ha infiltrado en el país, el paramilitarismo, etcétera, que ha traído desde Colombia y de otras partes para generar situaciones de caos. Ya fue denunciado, ayer lo leímos por el informe de Interlaces y de su sala situacional, todos los elementos que están dando cuenta de a dónde se quiere llevar al país. Se quiere llevar al caos a través de la neurosis colectiva a la que se quiere someter al pueblo, y nosotros pues desde acá modestamente vamos a seguir rodilla en tierra denunciando todos estos hechos con detalle hasta donde nosotros podamos en nuestro espacio sin tapujos. Por hoy nos despedimos, llegó hasta acá el programa, esperamos continuar con ustedes el día de mañana. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea, todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea, todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo.